En Transmisión Experimental preparamos para ustedes con dedicación, profesionalismo y mucho cariño el último disco de esta banda liderada por el Pelarrículo.